Mi Guaira, un cielo inmenso te arropa, añejada historia. Estos versos van contigo, dame gas. Mi Guaira estado Vargas, el sol alumbra tu andar, el mar y el cielo en un abrazo como dos que se aman. Calles coloniales empedradas, estrechos callejones como el sal, si puedes decora mi Guaira. Bellos balcones, altos ventanales, empapados de historia, todos los rincones y los lugares. Castillo, el Vigía, San Carlos, el puerto, puente Jesús, Guamacho, el paso de los españoles y la Guipuzcoana. La catedral y la ermita del Carmen, donde la fe del guaireño de rodillas implora ya desde tiempos de antes. La alegría y la nostalgia de la mano caminan, parrando y fulía que en el ambiente se respira. Tiburones de la Guaira pa' encima, pelota viva, pelota y goma y chapita que en cualquier esquina. Bingo y domino en la cuadra, ron, cerveza y salsa brava, sancocho todos los domingos en la variada. En casa cualquier vecino, cualquier visitante lo convierte en su amigo, que te lo digo. A cualquier evento celebremos, mijo, a tu salud. Mi Guaira, estos versos van contigo. Vive la Guaira y mis recuerdos no los olvido. Tan cerca y tan distante, maltratada pero perseverante. Mucho ha cambiado con respecto a antes, pero la chispa del guaireño sigue intacta bajo el sol brillante. Vive la Guaira y mis recuerdos no los olvido. Tan cerca y tan distante, maltratada pero perseverante. Mucho ha cambiado con respecto a antes, pero la chispa del guaireño sigue intacta bajo el sol brillante. Y en la barriada puente Jesús, siempre una luz peleó José Alacrán, Luis Javier y Eric Jesús. Pa' mis abuelos Rosalía y José Liendo, amor eterno, que sus bendiciones me caigan del cielo ya. Vivencias gratas en Caruau y la Sabana, comunes son los Liendo, Rada, monasterios Laya. Los Escobar que en la pelota han dado la talla, Carlos Eduardo con sus chistes y ocurrencias varias. Huberta y el Raki los graba, Changa y Miniteca, Freddy, David, Kiro, Jerry, Vicky, Erika, Gilbert, Gilberto, Marquito, el Cuervo, Kiki, Juan Carlos, mi tío Helio, Camaleón y Chuo con su saxo. La Guaira tierra de grandes como José María Vargas, José María España, Cruz, Felipe Iriarte, Carlos Café y mi papá, José Francisco Liendo, Rada, eterno enamorado de ti está. Dedico este tema también a René, Adán, Daniel, William, Salvador, Reniel, Jaibel y Jesús Gabriel. Primos, hermanos míos, amigos, tías y tíos, Guaira querida, en mi corazón vas conmigo. Vive la Guaira y mis recuerdos no lo olvido. Tan cerca y tan distante, maltratada pero perseverante. Mucho ha cambiado con respecto a antes, pero la chispa del guaireño sigue intacta bajo el sol brillante. Vive la Guaira y mis recuerdos no lo olvido. Tan cerca y tan distante, maltratada pero perseverante. Fuerza y temple que ni el deslave de diciembre del 99 podrá borrar jamás. Elio José, Joshua, Papa Upa, Carlos Luis, en paz descansen, ya, lágrimas se asoman, Mi Guaira estado Vargas, mi Guaira estado Vargas, puente Jesús, de corazón siempre, Dan Niggas, Afro Mac en el beat ya. Guaira, estado Vargas.